falta que va. Poco y no está callado igual mi colama. Muy orispa, chita orispa. Cañer cuicha maricangi puca julia churasca. Uy orish pasita rispa una tuta mi ricucha. Uy orish pasita rispa una tuta mi ricucha. Uy orish chita rish. Yusta cañer y sisapu tu cuy mas na munasca. Yusta cañer y sisapu rusha china ya warmiku. Así durita chita durita una tuta mi ricucha. Así durita chita durita. Así duritas, chita duritas. Sunchi sunchi tamoyongi. Así. Así durita, chita durita, cuna tuta mi ricucha. Así durita, chita.